Puede que no sea suficiente, pero estamos dispuestos a conversar con él para avanzar, ¿no es cierto? Uno puede al mismo tiempo manifestar su disconformidad con el paquete y decir que hay otros temas que no se abrieron, como lo que decía Víctor, hay temas que no están presentes, pero al mismo tiempo valorar el giro, porque si no, entonces uno valora las posturas maximalistas que hay de lado y lado y que no conducen a la solución. Bueno, yo tengo una sí, opinión respecto a lo que dijo Oscar, en que primero creo que se agradece, porque es lo que se requiere hoy día en la política chilena, liderazgo, que se reconozcan cosas, pero creo que hay un poquito de caricatura en esto de los halcones, porque el tema de privilegiar la seguridad pública o no privilegiar la seguridad pública, creo que son dos cuestiones que corren paralelas. No conozco en el gobierno, no podría ponerle rostro a alguien que diga, no, esto es nada más que un problema de seguridad pública, hay que reprimir, qué sé yo, y todo. Yo creo que probablemente la emergencia, ninguno de nosotros está a cargo del orden público en el país hoy día. Es una cuestión extraordinariamente compleja estar hoy día a cargo del orden público. Tomar una decisión como la de declarar estado de emergencia, tomar una decisión como la de toque queda, que los militares estén en las calles, son todas cuestiones delicadísimas que tienen el